algo más. Bueno, continuamos con estas tentativas e intenciones candorosas y que nos pongan un poco de atención porque son canciones muy importantes para Peláez y de Francisco en la W. Seguimos con el Samba Yehaish, sí señor, de 2013, el Au Vivo Deutsch. O show tem que continuar. Seguir oyendo música brasileña en Peláez y de Francisco en la W. Los especiales de música de final de año y principio de 2025. Aquí está una canción que fue de locuras, alegre, pero con algo de nostalgia, melancolía y saudade. Es Samba de Raiz, la banda del álbum Samba de Raiz, la recopilación de Samba y Pagode de 2002. Esto es Samba de Roda, como es otra corriente de samba. Aquí está entonces Samba de Raiz, Samba de Raiz, se me desacomodó la caja de dientes. Llevo prótesis y un poco de pegante y continuamos. Samba de Raiz con Conselho. Esse baixo astral, vem a cabeça, em frente ao mal, é de lacir, será vital para o seu coração. É que ele traz experiência, se aprende uma lição, e vai se figurar assim. E diz que ele vai ser tudo em vão, vai ver, se lamentar. También tuvimos tiempo en el programa de escuchar rock en español. Y pues cuando se habla de este género en español, pues tiene que estar Gustavo Cerati. De su álbum Ahí Vamos, de 2006, tenemos una canción grandiosa. Bueno, Gustavo Cerati murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, por un accidente cerebrovascular. Y aquí está el homenaje al gran Gustavo Cerati con la canción Adiós. Suspiraban lo mismo los dos. Soy parte de una lluvia lejos. No te confundas, no existe rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán. amor. Poder decir adiós. Es crecer. Gracias. Una canción de colaboraciones de Will.i.am con Sergio Méndez, un álbum tremendo que se llamó Timeless. Y en este tema acompaña a Sergio Méndez, que nos dejó también. Sergio Méndez, un estandarte, un arquetipo, un molde, una matriz completa de lo que significa la música brasileña. La generación de esta música, la creación de tanta música valiosa, refinada, con elegancia. Este era Sergio Méndez con la gran cantante norteamericana de jazz y de soul, India Arie, y la canción Timeless. Everybody wants to be so cool, be in the in crowd. Got the hottest clothes, the hottest shoes. We're reading the tabloids, and we're flossing in the club. But the freshest thing that you can do is give someone your love. Kindness is timeless, love is so easy to give. It just takes a moment to show somebody that you care. Yeah. Love is so easy, yeah. It just takes a moment, yeah. To get someone you love, to get someone you la la la la, to get someone you love, get someone you love, la la la la la. You're someone you love. The clothes that you're wearing, they will one day be out of style. And the car that you're driving, one day will max out in miles. Your hair and your makeup, and the time that it takes up. Can you take the same care of giving someone you love? Kindness is timeless. Love is so easy to get. It just takes a moment to show someone you care. Kindness is timeless, yeah. Love is so easy to get. It just takes a moment, yeah. To give someone your love. Give someone. Love, your love, never goes out of style. Love never goes out of style. Get somewhere, yeah. Y cuando no presentamos salsa, cuando no presentamos esas guajiras, esos chachachas, en Peláez y en Francisco también escuchamos aquí en la W flamenco, ¿no? Y si vamos a poner flamenco, pues tiene que estar José Monje Cruz, el popular camarón de la isla, y el grandioso Paco de Lucía. Los dos ya nos dejaron. Una canción de 1971 en ese palo del flamenco que se llaman Bulerías. Son tus ojos dos estrellas. Continuamos con los brasileños grandiosos en Peláez y de Francisco en la W, los especiales de música de 2024. Estas fueron las canciones más importantes. Aquí viene el funkero y de puro soul brasileño que es Eji Mota. Sí, señor. De su álbum As Segundas Intenções, de un manual práctico de 2000. Angie Mota con una canción que quiere decir 10 más, un amor. Aquí está. 10 más, un amor. Sem querer, por te querer, transpiro o desejo, te quero demais. Cada vez fica mais por querer, em te querer, projeto calado, teus beijos roubar. Nunca mais devolver cada beijo que eu roubei. Fiz um bem pra mim. Meu amor, eu te dou 10. Mais um. 10 com louvor. Mais um. Um novo amor. Beijo que eu roubei, yeah, yeah. Fez um bem pra mim. Meu amor, eu te dou. Bueno, que buena dosis. Caudalosas gotas, amigos. Gotas espesas. Que fronda. Que abundancia de música brasileña enorme que tuvimos también. De flamenco, de rock en español, en Pelasí de Francisco La W. Muchas gracias por escucharnos en este especial de música de lo más importante que sonó en Peláez y de Francisco en la W en 2024. Muchas gracias.